Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Wealth is for the one that wants it. Paradise, if you can earn it. History is the reason I'm washed up. Buenas, aquí estamos una semanita más. Bienvenidos todos a una nueva edición de esta ruleta rusa del rock. Santiago saluda desde el micro y da a todos la bienvenida a este espacio que tenemos, hora, hora y cuarto, hora y media más o menos, de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo. Ese rock que fundamentalmente, bueno, pues se mira o viene desde los maravillosos años 60 y 70 del siglo pasado, pero que también aquí en esta ruleta rusa escuchamos rock de nuestros días, ¿no? También rock de los 80, de los 90 y también, como digo, de nuestros días, de este siglo XXI, pero siempre con ese acento puesto en esos años de rock clásico, ¿no? Así que bueno, sin más, con el único objetivo de disfrutar de buen rock aquí cada semana en la ruleta rusa Radio Rock. Así que nada, todos invitados a este buen ratito de rock como siempre. Y bueno, pues en fin, empezamos con nuestro álbum de rock clásico, que bueno, pues esta semana es un recuerdo fundamentalmente a una banda de finales de los 70 que eran los Gang of Four, fundamentalmente, como digo, el recuerdo al guitarrista de esa banda, Andy Gill, que nos dejó hace una semana y poco, y que bueno, pues en fin, es una banda que queríamos traer porque fundamentalmente sus primeros trabajos a nosotros nos encantan, y además es una banda que muchos artistas bien bien conocidos de todos nosotros la consideran como una de sus bandas más influyentes, ¿no? Los británicos Gang of Four. ¿Quiénes eran Gang of Four? Eran, como digo, una banda de la New Wave británica de finales de los 70, fundamentalmente en sus inicios, enraizada dentro del estallido punk, pero la banda tenía un sonido distinto, diferente, que poco a poco fue incorporando elementos de la new wave, ¿no? Y que sonaba como más, como fue sonando, como un poco más como las otras bandas de los 80 de la new wave británica, pero que contaban, como digo, con algo distinto, y ese algo distinto, además de de la manera de entender la música y que rítmicamente sonaban de una forma distinta, lo primero que llama la atención fundamentalmente es la guitarra de Andy Gill, la manera de utilizar la guitarra y cómo suena fundamentalmente, como digo, bueno, en casi todos sus trabajos, pero llama mucho la atención en su primer trabajo, el álbum debut de la banda del año 1979, es estupendísimo, Entertainment, y también en álbumes posteriores, ¿no? Así que bueno, como digo, bandas como, pues no sé, como os diría yo, como los Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, habla de fundamentalmente de la guitarra de Andy Gill como una de sus máximas influencias e inspiraciones. El vocalista de los R.E.M., Michael Stipe, también habla de los Gang of Four como una banda que influyó mucho en el sonido de la banda en sus inicios y que era algo totalmente distinto y diferente. Bandas como The Jesus Lizard, como The Strangles y muchas, muchas otras bandas hablan, pues eso, de los Gang of Four y fundamentalmente del sonido del guitarrista Andy Gill como una de sus máximas influencias. Así que bueno, pues queríamos traerlos para recordar fundamentalmente eso, la guitarra el trabajo a la guitarra de Andy Gill, que bueno, pues estuvo al frente de la banda de los Gang of Four prácticamente hasta su fallecimiento, ¿no? Porque aún el año pasado la banda seguía haciendo tours y dando conciertos, ¿no? Y aún no hace mucho que publicaron alguno de sus últimos trabajos, ¿no? Así que bueno, una banda que merece muy mucho la pena acercarse a ella, porque como digo, y como habéis podido escuchar en el corte de adelanto, el sonido era distinto, no es una banda con un sonido completamente distinto, y como comento, fundamentalmente por la utilización de cómo utilizaba o cómo entendía la guitarra el guitarrista de la banda, Andy Gill. Bueno, pues para recordar a Andy Gill y a la música de los Gang of Four, nos hemos lo que estamos escuchando es el segundo LP de la banda, este Solid Gold, un álbum estupendo en el que, bueno, pues encontramos a los miembros originales de la banda, al guitarrista Andy Gill, como decimos, también a las vocales o acompañamientos vocales, el bajo de Dave Allen y también acompañamientos vocales, la batería de Hugo Burnham y también acompañamientos vocales, y las voces principales de John King, que bueno, pues estos cuatro eran el cuerpo principal de Gang of Four. En fin, pues de este estupendísimo Solid Gold, como digo, segundo álbum de la banda del año 81, ya hemos escuchado el corte con el que hemos abierto la ruleta rusa y que se llama Paralyzed, y vamos a escuchar otro de los cortes de los Gang of Four de Andy Gill, y vamos a escuchar ya What We All Want, y bueno, pues este es nuestro álbum clásico de rock de esta semana, el recuerdo al guitarrista Andy Gill de los Gang of Four, que nos dejó hace una semana y pico, y bueno, pues en fin, eso, una excusa perfecta para recordar su estupendo trabajo y recordar a una banda y fundamentalmente a una guitarra que influyó en muchísimas, muchísimas bandas de la época y posteriores, el guitarrista Andy Gill de los Gang of Four. Bienvenidos todos a esta vuestra ruleta rusa del rock. Vamos ahora con nuestra sección de novedades rock, que, bueno, pues normalmente, como digo, intentamos traeros al menos una novedad rock aquí a la ruleta rusa cada semana. Y bueno, pues hoy de manera así plácida y bueno, casi fundamentalmente acústica, nos acercamos al estupendo trabajo de esta banda que se llaman The Pilgrim. Y en fin, los que no conozcáis a la banda diréis quiénes son The Pilgrim. Detrás de The Pilgrim y su álbum debut, este Walking into the Forest, álbum publicado en el año 2019, detrás de este paseo por el bosque de los Pilgrim está nada más y nada menos que Gabriele Fiori, que es, bueno, pues el nombre detrás de ese estupendísimo sello de psicodelia contemporánea y de rock contemporáneo, sello que se llama Heavy Psych Sounds, y también el músico que está, que normalmente es el frontman, el hombre de enfrente, no el hombre de enfrente, el líder de bandas estupendísimas de rock psicodélico contemporáneo como los Black Rainbows y Killer Boogie. En fin, pues con The Pilgrim y su bosque, paseo por el bosque, como digo, su Walking into the Forest, Gabriele Fiori ha querido acercarse más a al aspecto más acústico, ¿no? Como podéis podido escuchar, y vocal, recordando a muchas de las bandas así de, por ejemplo, country folk rock de los años 70, ¿no? Pero bueno, la esencia, lo que se escucha debajo, sigue siendo, bueno, pues parte de esa psicodelia estupendísima que suena de otra manera, más electrificada, claro, en las bandas estupendas de Gabriele Fiori, en esos Black Rainbows y Killer Boogie, en fin. Así que bueno, a nosotros nos ha gustado mucho el experimento acústico este de Pilgrim con su Walking into the Forest, y que bueno, pues en fin, como digo, lo hemos disfrutado mucho. Publicación, como os decía, del año 2019, que podéis encontrar en el Bandcamp del sello de Gabriele Fiori, de ese estupendísimo sello que es Heavy Psych Sounds Records, un sello con sede en Roma, Italia, y que tiene bandas estupendísimas de todo el mundo en el sello, fundamentalmente, bueno, pues eso, de psicodélico contemporáneo. Hay auténticas joyas en el catálogo de los romanos Heavy Psych Sounds Records. Bueno, pues eso, el trabajo de The Pilgrim, este Walking into the Forest, lo podéis escuchar y comprar allí en ese heavypsychsoundsrecords.bandcamp.com. Bueno, pues ya hemos escuchado el corte que sea con el que abre la grabación y que se llama Peace of Mind, y vamos a escuchar Sailor, The Pilgrim, Walking into the Forest, año 2019. Awoke alone, put on my coat, ran for the door. Down the stairs, and made it to the second floor. Stop! By the squeaky wheel, smile and swine. I can possibly propose. Misleading seems to me to be a proper butterfly. Then I suggest you pack your bags and learn to drive. Tucked in my shirt and finally made my way outside. He burst the scene, a Machiavellian dandelion. Bueno, vamos con más rock contemporáneo y esto no es una novedad, pero nos hemos querido acercar otra vez de vuelta al trabajo de esta estupenda banda, bastante con un sonido bastante raro, uno difícil de identificar y de clasificar, cosa que a nosotros nos encanta, de que se llaman El Querido Cazador, The Deer Hunter, una estupenda banda que, bueno, a la que, como digo, ya hemos escuchado aquí en varias ocasiones, fundamentalmente a través de sus álbumes largos que se repiten en o se han repetido hasta desde el acto 1 con diferentes títulos, pero acto 1, el acto 2 era el segundo disco, acto 3, hemos escuchado prácticamente todos los actos, creo que es hasta el 5 o el 6 que es el último que hemos escuchado de la banda, pero entre medio la banda, bueno, pues también ha ido sacando otro tipo de publicaciones, en este caso como lo que estamos escuchando aquí, que es un EP que se llama Random EP, nada más y nada menos, así el número 2, que es un EP que la banda publicó en el 2008 y que fue utilizado tan solo en el tour de la banda, o sea, fue vendido allí cuando tú solo tenías la oportunidad de comprar este Random EP número 2 si asistías al concierto, a uno de los conciertos de la banda, ¿no? En concreto, bueno, pues del tour del 2008 que la banda hizo junto a la banda llamada Lidia. Así que bueno, pues eso, otra manera de acercarse al trabajo, estupendo por otra parte, inclasificable, como digo, mucha gente los mete dentro del saco del rock progresivo contemporáneo, pero en fin, es tan difícil clasificarlos, así que bueno, pues en fin. Así que de este Random EP Number 2 de los Deer Hunter hemos escuchado ya el corte que se llama Smiling Shrine y vamos a escuchar Red Hands. Did it feel so good? I felt so good. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Nuestros siguientes invitados, pues todos lo sabéis, ya reconocido, ¿no? Los británicos de Clash, ¿no? Es prácticamente, y bueno, pues no, imposible no reconocer esta London Calling, que forma parte, sin duda, del top de la de cima artística, ¿no? De los británicos, y que, bueno, pues en fin, los convierten en una de las bandas, sin duda, claves de la historia del rock, ¿no? No fue, no solo los Clash, eran una banda estupenda, bueno, pues encima del escenario y en el estudio, sino que además, bueno, pues que con todas sus luchas sociales y defensa de los derechos de los trabajadores, también en el momento en el que los Clash nacieron, ¿no? Además de la movida punk, todo el gobierno, de las medidas del gobierno de la Thatcher, etcétera, etcétera, pues en fin, como digo, la lucha social de la música de los Clash y también de los actos de los Clash, bueno, pues también marcaron mucho el legado de la banda, ¿no? El legado de la banda de Mick Jones y de Joe Strummer, que, como digo, bueno, pues dieron el bocinazo, ¿no?, internacional, con este London Calling, estupendo álbum publicado en 1980 y que los puso sin duda en el foco internacional. Álbum formado por, bueno, pues eso, auténticas ya cortes clásicos de la banda, ¿no? Casi todo el álbum, prácticamente todo el álbum, pues bueno, London Calling, que acabamos de escuchar, Jimmy Jazz, Rudy Can Fail, Spanish Bombs, Lost in the Supermarket, Clap Down, The Guns on Bristol, Death of Glory, Lovers Rock, Four Horsemen, Revolution Rock, Train in Vain, etcétera, etcétera, etcétera. Todo composiciones fundamentalmente del dúo que eran Strummer y Mick Jones. En fin, una banda estupendísima que a nosotros nos encanta, The Clash, Joe Strummer, voces principales, guitarra rítmica y piano, Mick Jones, piano, guitarra principal, armónica y voces de acompañamiento, y también voces principales, Paul Simonon, bajo y voces de acompañamiento, y Topper Hayden, batería y percusiones, aquí con la ayuda de músicos invitados, el organista Mickey Gallagher, la formación de bronces de metales que se llamaban The Irish Horns, y el bajo de Norman Watt Roy. Bueno, pues en fin, difícil elegir unos pocos cortes de este London Calling de los Clash. Ya hemos escuchado, como decíamos, el clásico London Calling, que da título a la grabación. Bueno, pues eso, título absolutamente imposible de no reconocer, ¿no? Y vamos a escuchar tres cortes más, ¿no? Vamos a escuchar el Spanish Bombs, maravilloso, como no, Lost in the Supermarket, y luego The Car Cheat, sin duda una banda clave de su momento y de la historia del rock, The Clash, y su, bueno, pues álbum mítico, icónico, London Calling, publicado en el año 1980. Inside in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open. Frederico lockers dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Gotti of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs. You got the gear of Ipanito. You got the cuera. Oh my god, I thought. Bonito, yo te cuera, oh my corazón. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one. After they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's nose was nipped in the bar. Bonito, yo te quiero, oh my corazón.

Somewhere in the sea, he will find where. Never mind the questions, there's no answer for. Let the roll of the harbor wake, the songs that the rigging makes, taste of the spray he takes, and he learns to give. He aches and he learns to lose. He stakes all his silver on a promise to be free. Mermaids live in colonies. All his secrets come to me. City satins left at home, I won't need them. When he says he loves me, there's something truthful in the sea. Your lies will find you. Leave behind your streets and sail and come here to me. Come down from the neon nights, come down from the tourist sights, come down till the rain delights you. You don't have to hide. Sunlight will renew your pride. Skin white, love you see dreams come to me. Seabird, I have seen you fly above the pilings. I am smiling at your circles in the air. I will come and sit by you while you lie sleeping. I have brought my dreams to share. A dream that you love someone. A dream that the wars are done. A dream that you tell no one but the brave. They'll say that you're crazy. And a dream of a baby, like a promise to be free. Children laughing out to sea. All you see dreams come to me. Bueno, y ya hemos llegado al final de esta ruleta rusa esta semana y nos vamos a despedir de esta manera, así tan tranquila y gracias a la maravillosa voz de una, bueno, pues de las grandes voces de del folk rock y del folk de siempre, ¿no? De la gran Joni Mitchell, ¿no? En fin, bueno, pues no sé realmente por qué hemos elegido este estupendo álbum que es Travelogue del 2002 de Joni Mitchell para despedir esta ruleta rusa, pero la verdad es que nos apetecía hacerlo de esta manera, así de una manera más tranquila y en fin, pues con, como digo, un álbum que nos encanta, que está lleno de bueno, pues muchísimos de los elementos que hicieron grande a la gran Joni Mitchell, que la han hecho grande. Y bueno, también muchísimos elementos de jazz, ¿no? Que Joni Mitchell, la canadiense, fue incorporando a su música con el paso de los años, ¿no? En fin, este Travelogue es un álbum del 2002 que Joni Mitchell consideró en su momento que era el último que iba a grabar, aunque luego grabó nuevo material que salió a la luz después, ¿no? Con aquel The Beginning of Survival del 2004. Pero de este Travelogue, a la manera que el disco anterior, el Both Sides Now, recoge en un doble CD gran parte de los éxitos y composiciones de Joni Mitchell a lo largo de su carrera, aquí orquestados y con la ayuda también de algunos estupendísimos músicos de jazz, ¿no? Bueno, pues encontramos, por ejemplo, junto a Joni Mitchell, que aquí evidentemente pone las voces, la dirección musical y el bajo de Larry Klein. Encontramos a Herbie Hancock al piano, a Billy Preston al Hammond B3, al contrabajo de Chuck Berhofer, las percusiones de Paulinho da Costa, la batería de Brian Blade, el soprano de Wayne Shorter, el tenor de Plas Johnson, el celiscornio de Kenny Wheeler, y luego pues la dirección orquestal y la dirección orquestal y arreglos de Vince Mendoza, nombre inseparable de Joni Mitchell en sus últimos trabajos. Así que bueno, de esta manera así tranquila y reposada en esta tarde de invierno rara, que parece más otoño o primavera que invierno, aquí desde donde hacemos, desde donde hago la ruleta rusa. Pues bueno, pues eso, nos vamos a despedir escuchando a la gran Joni Mitchell. Ya hemos escuchado de este Travelog el corte que se llama The Drone 3-3-3. Y vamos a escuchar Ejira, uno de los cortes míticos de Joni Mitchell, aquí, como digo, orquestado en este estupendo Travelog publicado en el año 2002. Bueno, pues con Joni Mitchell y su estupendísima voz os vais a quedar, así de una manera relajada. Y nosotros, bueno, pues antes de despedirnos, como siempre os comentamos, deciros que podéis seguir escuchando más episodios de esta ruleta rusa, los anteriores, ¿no?, en nuestra web, en la ruleta rusa de radiorock.com, y que también podéis seguir o suscribiros a nuestros episodios en las principales redes de, o las principales aplicaciones de streaming para podcast. Ahora mismo estamos en prácticamente todas, estamos en las principales, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, en Stitcher, en Pocket Cast, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y sabéis que también estamos en las redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y que si queréis poneros en contacto con nosotros, además de esas redes sociales, lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, pues eso, ahí estamos. Esperamos vuestros comentarios, vuestro feedback, vuestras dudas, vuestras sugerencias, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues dicho esto, como siempre, que no viene mal decirlo, os dejamos ya para despedir este número 6 de la temporada 2020 con la gran Joni Mitchell y este Ejira, perteneciente a este Travelog publicado en el año 2002. Nos escuchamos en la próxima edición de esta ruleta rusa, que será la semana que viene, y hasta entonces, pues nada, tener todos una buena semana y portaros muy muy bien. Nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós. Sitting in some cafe, a defector from these petty wars, the shell shock love away. Discomfort and melancholy, when there's no need to explain, it's just as natural as the weather in this moody sky today. In our possessive coupling, so much cannot be expressed. So now I am returning to myself, these things that you and I suppressed. I see something of myself in everyone, right at this moment of the world. Snow gathers like bolts of lace, waltzing on a bridal girl. You know it never has been easy. Whether you do or you do not resign, whether you travel the breadth of extremities or you stick to some straight line. Look, here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna fight or freeze. Listen, sounds like many good men floating through the snowy trees. I'm porous with travel fever, but I'm so glad to be on my own. Still, the slightest touch of a stranger sets up a trembling in my bones. But I know no one's gonna show me everything. We come and go unknown, each so deep and so superficial. Between the forceps and the stone. Oh. I looked at the granite markers, those tributes to finality, to eternity. Then I looked at myself here, chicken scratching for a piece of immortality. In the church they light the candles, and the wax rolls down like tears. There is the hope in the hopelessness I've witnessed all these years. We're only particles of change, I know. We're just orbiting around the sun. But how can I have that point of view when I'm bound and tied to someone? White flags of winter chimneys waving truce against the moon. In the mirrors of a modern bank, from the window of my hotel room, I'm traveling in some vehicle. I'm sitting in some cafe, a defector from the petty wars until love sucks me back that way. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.